En otra línea está Carlos Heller. Ustedes saben, Carlos Heller es una persona con muchísima relevancia política. Es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ayer fue uno de los oradores en el Congreso. Carlos, buen día. Ernesto Tenemo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Quería preguntarte, a ver, ¿con qué sensación quedaste de la sesión primero? Bueno, yo lo dije ayer cuando intervine, ¿no? Desde un punto de vista, con una sensación fea por una maniobra que intentó convertir en ilegítima una cosa que era totalmente legítima, generando incluso una situación muy, muy tensa y desagradable, cuando el Parlamento es el lugar para debatir y no para generar ese tipo de cuestiones. Hay que aceptar, pues sabes que a mí me tocó vivir cuando ganó Macri, los primeros dos años de Macri, yo todavía era diputado en el anterior mandato, y Negri utilizaba frecuentemente en su discurso algo así como decía: muchachos, perdieron, ahora gobernamos nosotros, ustedes son minoría, nosotros somos mayoría. Y ahora pareciera que el grupo de Juntos por el Cambio no termina de asumir que perdieron las elecciones, que hay un nuevo gobierno y que su rol es el rol de oposición, pero no el rol de obstrucción o de generar cosas como la que vimos ayer. Así que nadie se puede quedar con una buena sensación cuando hay una situación tumultuosa, cuando las cosas se salen de su cauce y lo que debe ser un debate termina en una cosa fea, desprolija. Así que se haya terminado aprobando el proyecto que se tenía que aprobar no compensa el mal momento generado por una actitud, a mi juicio, completamente fuera de lugar del bloque principal de oposición. Ahora, Carlos, te voy a decir la sesión con la que me quedé yo, ya visto desde más lejos, ¿no? Pues yo estoy completamente de acuerdo con la dirección en la que va el proyecto que se aprobó. Es decir, a mí me parece bien que se deroguen, yo sería más drástico, yo pondría una, me imagino que por ahí vos pensás igual, un tope a las jubilaciones que tenga que cumplir todo el mundo, que sea de una cantidad de jubilaciones mínimas, y no importa si sos obispo, presidente de la Corte o presidente de la Nación, si un tipo gana 14 lucas, que haya otros que ganan 250, parece como muy obsceno. Pero en la dirección en la que va, a mí me parece que está bien lo que se votó. Por lo menos aporta algo de reducción a los privilegios. Pero lo que me generaba como mucha duda, y que tiene que ver con lo que vos decías, era el apuro. Porque ayer, por ejemplo, yo no hablé con vos porque vos estabas, realmente no tenía el teléfono, si no te hubiera llamado, pero hablé con varios diputados del oficialismo y no tenía idea de los números de lo que votaban, ya ni te digo de la oposición, de respecto de cómo afecta, cómo se calcula, cuánto es la reducción. No había casos de simulación, ni siquiera hoy lo hay por el de la ANSES. A ver, decime. Primero, vos sabés que extrañamente en el análisis que yo veo hoy, mirando los diarios a la mañana y viendo las noticias ayer y demás, nadie tiene en cuenta un dato fundamental de lo que ayer se aprobó, que es que se eleva un 7% el aumento de aportes que sobre sus ingresos tienen que hacer los miembros del Poder Judicial y los miembros del servicio diplomático. Uh-huh. Lo cual, según las estimaciones que el ministro de Trabajo presentó y el secretario de Seguridad Social presentó en la reunión de comisiones del día previo, en el primer año va a significar una reducción del alrededor del 40% del déficit que este segmento del sistema previsional tiene. Es decir, que tiene un impacto importante en reducir un déficit cercano a los alrededor de 10.000 y pico de millones de pesos que genera este segmento, insisto, del sistema previsional, y que se va a reducir de manera significativa el primer año por vía no de la reducción de la jubilación, sino por el aumento de aportes. Claro. Es decir, que y nadie lo está teniendo en cuenta, que hay un paso importantísimo en achicar el déficit que este sector produce. Y se establecieron normas que son muy graduales, para que en el tiempo esas jubilaciones tengan, digamos, un achatamiento en relación a lo que hoy tienen y que, desde luego, se presentó allí también, comparado con el resto de los mortales, hay una descompensación enorme. Pero se hizo con cuidado, se hizo con gradualismo, se hizo con la idea de no afectar derechos adquiridos, todo esto se cuidó muchísimo. ¿Y vos tenés un cálculo más o menos aproximado de en cuánto se reducirían, por lo menos tomando algún caso, porque yo creo que depende de cuántos cargos hubiera aplicado el beneficiario en los últimos 10 años, pero cuánto sería la reducción de las jubilaciones? No se puede, por eso mismo, vos lo acabás de decir muy bien, Ernesto. Lo que nosotros aprobamos es que en vez de jubilarse con el 82% del último sueldo, los miembros del Poder Judicial y del Servicio Exterior se van a jubilar con el promedio de los últimos 120 sueldos de los cargos que ocuparon a lo largo de esos 120 meses. Por ejemplo, entonces, si un señor fue los últimos 10 años camarista o juez de primera instancia, lo que vos quieras, y no cambió de categoría, se va a jubilar con el mismo valor que se jubilaba antes, porque el promedio de los últimos 120 meses actualizados va a ser igual al último mes que cobró. O sea, por ejemplo, Caricova Corral, que ayer dijo que estaba en desacuerdo, uno sabe que hace 10 años es juez. Una situación particular de Caricova Corral, pero insisto, si en los últimos 10 años estuvo en el mismo cargo, yo entiendo que se va a jubilar con la misma jubilación que se hubiera jubilado antes. Claro, y si fueran 5 de secretario y 5 de juez, sería exactamente el punto intermedio entre un sueldo y el otro. Así es. Después tenés todas las variantes que se te puedan ocurrir. Como uno no sabe en qué momento cada uno se va a jubilar, hacer esa estimación que vos decís es muy difícil. Pero creo que con lo que yo te acabo de explicar está bien claro cómo va a funcionar el mecanismo. Bueno, queda claro que es un recorte moderado a las jubilaciones. Así es. Y yo vengo diciendo insistentemente ayer, cada vez que tuve oportunidad de hacerlo en un medio, que a mí me llama la atención que se diga que va a haber un éxodo masivo de jueces por esta situación. Y que lo estén diciendo los que quieren hacer una supuesta defensa de los jueces y de los integrantes del Poder Judicial, porque si ante la posibilidad de una pequeña reducción de la jubilación, un juez de la Nación deja su cargo de manera anticipada, y yo te digo que la verdad me deja una sensación de muy poco afecto a la función pública y a la responsabilidad que tiene conferido un juez si eso lo lleva a dejar el cargo, ¿no? Entonces esa idea de que va a haber un éxodo masivo de jueces, bueno, no sé, yo no sé. No, pero además, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con vos. La verdad que a mí me resulta vergonzoso que alguien se vaya porque le recorto la jubilación. 300, por ahí va a cobrar 260. Claro, sí, es una cosa obscena. Pero y te digo más, hay 17.000 jueces y se está hablando de 100. La cifra más fuerte que yo vi fueron 300 jueces. O sea, claro, por eso. Como mucho es un 2%, si es que es, y no hay justicia federal. Es un argumento muy, muy, muy endeble. Déjame antes de despedirte, no tengo mucho tiempo, pero me gustaría, ya que te tengo a mano, preguntarte algo de economía. Vos sos economista, sos presidente de un banco hace muchos años. Hay un debate que veo en el frente de todos que se expresa con eslogans, ¿no? Pero dicen, algunos dicen es preferible el default a un mal acuerdo, y otros dicen, no jodamos, es preferible un mal acuerdo al default. Quería escucharte un poquito. No sé si es una opción bien planteada, Ernesto. Yo creo que el default nunca es deseable. Lo que creo, y voy a hacer una referencia alegórica, si querés. Yo veía el otro día cuando homenajeaban a Néstor Kirchner por el cumpleaños, aniversario de su natalicio, a Kirchner dando un discurso donde decía, los acreedores tienen que entender que la propuesta que hacemos es la que podemos cumplir. Y si nos exigen otra cosa, nos van a llevar a hacer una propuesta que no podemos cumplir. La situación de la Argentina, desde el punto de vista del endeudamiento, es gravísima. Y fíjate que para que el fondo diga que la deuda es insustentable, pero además agregue que es política y económicamente inviable hacer los ajustes que se requerirían para poder cumplir como está programada, lo cual es reconocer que la política que recomendaron fue un desastre. Para que lleguen a decir eso, es que efectivamente la Argentina necesita una reestructuración importante, con quitas significativas, con periodos de gracia, con extensión de plazo, con reducción de tasas de interés, para que efectivamente quede un sendero cumplible. Porque de lo contrario, vas a llegar a un acuerdo que va a entrar en dificultades a la brevedad. Esa es la realidad. Entonces no es que es mejor el default o un mal arreglo. Es que un mal arreglo te sigue dejando con el default delante de las narices. Está bien, pero la pregunta obvia es, ¿hay interlocutores del otro lado que entienden eso o vas necesariamente o a un mal arreglo o al default? No, y bueno, hay las negociaciones. Vos sabés cómo, y las negociaciones por plata, eso lo vamos a saber el último día. Hay rondas, hay un cronograma. Recién se están designando a los agentes que van a intervenir en toda esta negociación. Esta semana van a venir representantes de diversos fondos. Va a haber una negociación que va a ser intensa, dura, que puede llegar a tener puntos álgidos. Pero hay que dejar que transcurran los plazos como están previstos, que conozcamos la oferta final y veremos cómo resulta. Pero ahora, me imagino que como dirigente político y como actor económico de la Argentina, algo de ansiedad en las tripas debes tener, es decir, bueno, ¿cómo no? Lógico, porque hay un país posible y un país que no lo es. Puede ser inviable si no pasa. Es decir, el default ya lo vivimos nosotros, Ernesto. Es durísimo. En el default Argentina tenía 53% de pobreza, 20-tanto% de desempleo. Fue un desastre, no se puede tomar como un objetivo. Lo que no se puede, o no se debería, y hay que estar en el lugar del que negocia cuando tenga que cerrar la negociación, es llegar a un acuerdo que dentro de un año te deje en la misma situación y estemos hablando de lo mismo. Yo me acuerdo, y te robo un minuto más, de aquellas negociaciones de la deuda con Néstor Kirchner en el 2005. Yo escuchaba a funcionarios incluso que trabajaban en áreas cercanas al ministro de Economía, a Labaña, y que tenían un escepticismo grande sobre la posibilidad de lograr una quita importante, y decían que la tozudez, decían ellos, de Néstor Kirchner nos llevaba a un desastre. Y sin embargo, esa tozudez logró una quita significativa que permitió un derrotero que funcionó bastante bien, pese a que en el medio después una crisis global, la del 2008-2009 y todas las cosas que han pasado. Entonces, claro que es una negociación que va a tener tensión, pero creo que es una negociación donde la mayor firmeza que tiene la Argentina es que efectivamente, si no hay un buen acuerdo, la solución no va a ser una buena solución y no va a resolver el problema. Carlos, gracias por la deferencia de habernos atendido, Un abrazo. Era Carlos Heller, diputado nacional de Frente de Todos. Hablamos un poquito de economía al final, pero y de la devolución de la deuda. Antes de eso, hablamos sobre lo que se aprobó ayer. Parece haber coincidencia que lo que se aprobó ayer fue un recorte muy moderado de las jubilaciones de privilegio.